La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto al iniciar este informativo de este día jueves, que es el número 25, el día número 25 del mes de enero, también el número 25 del año 2018. Los saludamos cuando tenemos una temperatura de 15 grados, con un chipi-chipi tradicional clásico de Jalapa, ¿no? Es prácticamente esta imagen que vemos todos en otros años aquí de esta capital veracruzana, que es Jalapa, desde donde transmitimos en la calle Clavijero número 24 a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Estamos ahora sí viendo que hay nieve en el Cofre de Perote, ahora sí nevó. Ha habido varios días en que el Sistema Meteorológico Nacional había anunciado nieve y pues no había caído. Ahora sí ya cayó la nieve desde ayer en la tarde, en la noche, y pues ya hoy en la mañana los pobladores de la zona del Cofre de Perote han mostrado fotografías de que ha nevado por aquella zona. Ya sabemos que por ese tipo de espectáculos naturales la gente se organiza y se va al Cofre de Perote a disfrutar un rato de la nieve. Tengan cuidado si lo van a hacer, ¿no? Tengan cuidado. Recuerden que para andar en la nieve se necesita zapatos especiales. Para andar en la montaña también necesitas zapatos especiales y obviamente cobijarse lo mejor posible, ¿no? Porque el frío, por supuesto que allá son las temperaturas un poco más bajas de lo que tenemos aquí, que estamos a 15 grados y bajará todavía más a lo largo de esta tarde-noche aquí en la región del centro del estado de Veracruz, como también en todo el estado, en parte del estado hay temperaturas de moderadas a bajas, ¿no? Y por este paso del frente frío número 24. Bueno, mandamos saludos a todos nuestros amigos biólogos, a todos los biólogos los saludamos, los felicitamos, hoy es su día de los biólogos, que la pasen muy bien, trabajo importantísimo, hay grandes biólogos aquí en nuestra universidad, hay muchos de ellos que forman parte de la Facultad de Biología, del Instituto de Investigaciones Biológicas y también del Centro de Investigaciones Tropicales y otras dependencias de nuestra universidad, donde los biólogos, pues aprovechando estas disciplinas varias donde puede integrarse el trabajo de la biología, pues participan ahí. Saludos a todos nuestros biólogos de nuestra universidad. Y también nos enteramos hoy que falleció Samuel Liechtenstein, que fue un académico colaborador de nuestra universidad. Algún tiempo estuvo por aquí en el Instituto de Investigaciones de Estudios Económicos y Sociales, el IESES. Ahí estaba Samuel Liechtenstein. De hecho, hizo dos libros para la editorial de la Universidad Veracruzana, donde su tema, pues el tema central de don Samuel era justo la economía, ¿no? La economía en América Latina. Él tenía mucha relación con la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo, de origen uruguayo, por cierto, una gran persona que estuvo por aquí con nosotros alguna temporada. Pues lo saludamos a su familia, le mandamos un saludo y hoy, el día de hoy, falleció. Y bueno, y hablando de economía, fíjense, ustedes sabrán, hemos visto ya en varias informaciones a lo largo de estos meses recientes sobre la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, donde Estados Unidos insiste que México debe estar fuera de ese Tratado de Libre Comercio. Es más, dice Estados Unidos, a mí no me hace falta. Tanto así que piensan que nosotros estamos siendo un lastre para los Estados Unidos y para su economía, y buscan la manera de que no tengamos ya ningún tipo de comercio de esta forma, como se viene realizando con el Tratado de Libre Comercio, donde tiene que ver de por medio también muchas situaciones de facilidades de pago de aranceles, de impuestos y de facilidades, por supuesto, para que se pueda comerciar en este gran bloque de América del Norte. Entonces, uno de los puntos importantes que se discute y que lo han dicho tanto los representantes de Canadá como los de Estados Unidos es que debíamos de tener salarios iguales. Yo decía, aplaudo a los del a Canadá y Estados Unidos que digan eso, porque la diferencia de salarios de entre un trabajador de Canadá y de Estados Unidos en relación con México, pues es abismal, ¿no? Es abismal. Pero fíjense que ya se empieza a hacer una queja contra México por violar los estándares laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y el principal reclamo viene de los sindicatos de los Estados Unidos y también sindicatos mexicanos, donde los salarios, pues como sabemos muy bien, son bastante bajos, ¿no? Pues si tomamos en cuenta como rasero el salario mínimo, que es simple y sencillamente una medida simbólica, pues nos daremos cuenta, y lo sabemos perfectamente bien, usted lo sabe perfectamente bien, cuando revisa su cartera o su bolsillo, cómo andamos de dinero, pues que está mal, los salarios están mal en México, ¿no? Entonces, sindicatos de Estados Unidos y de México van a presentar el día de hoy una queja ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por considerar que México viola los débiles estándares laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, medida con la que esperan persuadir a los negociadores estadounidenses para que presionen por reglas más duras incluso, ¿no? La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales dijo a la agencia Reuters que junto a la Unión Nacional de Trabajadores de México van a presentar la queja formal ante la oficina que supervisa el acuerdo laboral asociado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras negociadores de Estados Unidos, México y Canadá se reúnen en Montreal para tratar de modernizar el pacto comercial que empezó en 1994. Pues bueno, eso sería realmente una noticia fantástica, ¿no? Que se igualaran los salarios entre México, Estados Unidos y Canadá. Se significaría, por ejemplo, que la gente no tendría que irse a Canadá y Estados Unidos a buscar empleo, ¿no? Porque ahí están muy bien remunerados. En cambio, aquí pues sabemos que va a ser muy, muy complicado la situación. Ya veremos qué resulta de esta queja que hacen los sindicatos de Estados Unidos y de México sobre los salarios y la falta de equidad en los mismos, en ambos países. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios entregó propuesta al CETSUB en respuesta al pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales. Académicos de la Universidad Veracruzana perfeccionan sus saberes digitales. La Universidad Veracruzana en la región Veracruz, Boca del Río, participa en la elaboración del programa de trabajo estratégico. Hoy, este viernes, mejor dicho mañana, ¿no? Mañana inicia la primera temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa 2018. También les comentaremos que Zenaida Ávila de la Universidad Veracruzana obtuvo el tercer lugar en la media maratón de Veracruz. Y platicaremos que la experiencia educativa de natación es la más concurrida en el periodo intersemestral deportivo. Aquí en el estudio vamos a platicar con Angélica Rico Montoya y Richard Staller Schelk, que estarán aquí platicándonos, ya nos dirán de una tesis muy interesante sobre infancia y maternidad zapatistas, y también estará con nosotros Rafael Figueroa del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Autoridades de la Universidad Veracruzana, encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara, en respuesta al pliego petitorio del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de esta Casa de Estudios, el CETSUB, entregaron su propuesta integral al líder de la organización sindical, Juan Mendoza Gutiérrez. En una reunión que se celebró el día de ayer en la USBI, la rectora agradeció públicamente a todo el personal del CETSUB porque a lo largo del año 2017 hicimos gestiones para que el presupuesto fuese ampliado y lo logramos gracias a ustedes, ya que la universidad demostró su fuerza, pues contó no solo con el apoyo de los académicos, sino también del CETSUB. Juntos salimos a las calles a reclamar lo que correspondía a la Universidad Veracruzana. Esa lucha nos permitió mostrar que somos una institución unida y responsable. También reconoció la rectora además que no nos han tocado tiempos malos en las universidades, dado que hoy siete instituciones de educación superior están en quiebra financiera, y agregó también que nos queda claro que sus demandas son justas. A continuación, Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, explicó la propuesta integral ante los secretarios del Consejo General de Huelga del CETSUB y los agremiados que estaban ahí presentes en esta reunión del día de ayer. Esa es la propuesta de la universidad. Se ofrece un incremento del 3.4% directo al salario tabulado con efecto retroactivo a enero del año 2018. Incremento del 2% en 12 prestaciones. Compensación mensual, despensa, ayuda mensual a hijos de trabajadores fallecidos, ayuda anual de compra de útiles escolares, seguro de vida para operarios de transportes y auxiliares de oficina para traslados y ayuda de guardería. También se vio que va a haber la prestación del 10 de mayo, seguro de vida y ayuda para la compra de armazones oftálmicos, estímulo laboral del Día del Padre y la ayuda mensual de transporte a los beneficiarios actuales. Es la propuesta que hace la universidad. Después de recibir el documento, Juan Mendoza Gutiérrez manifestó a nombre del sindicato su agradecimiento por la presencia de la rectora. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Universidad Veracruzana presentes en esta mesa, porque estaremos muy atentos a la lectura de la propuesta. Todos los compañeros del Consejo General de Huelga la analizaremos y daremos una respuesta de manera inmediata, dijo Juan Mendoza. Estamos muy preocupados por la situación porque también formamos parte de los trabajadores universitarios del país y nos sentimos muy comprometidos no solo con el CETSUB, sino con todos los universitarios. Y Juan Mendoza recalcó que la universidad no será golpeada por el CETSUB, porque es nuestra fuente de ingresos y lo que menos quisiéramos es que se viera afectada. Como invitado a este encuentro estuvo Silvia Mota Herrera, titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz. Y bueno, ayer comentábamos en la noche cuando estábamos leyendo esta nota que los tiempos en cuanto a la negociación del CETSUB y la rectoría han cambiado. Siempre nos daba una cierta incertidumbre que iba a pasar el 2 de febrero cuando llegaba la fecha límite, cuando estaba la fecha para la revisión del contrato colectivo, y pues a veces no se sabía si iba a haber huelga o no. Las negociaciones sí se daban por algunas autoridades de la universidad y el representante sindical o la representante sindical de aquellos tiempos, que era Eloína Vargas, y entonces a veces no llegaban a buenos acuerdos y había huelga en esta universidad, ¿no? A partir del 2 de febrero. Antes era en agosto, después se cambió al mes de febrero. Pero ahora hemos visto que las negociaciones han venido avanzando, han sido antes de que llegue la fecha, y en esas negociaciones interviene la rectora, algo que no sucedía en otros tiempos. El rector siempre llegaba más que nada al final de que se había firmado ya el convenio, evidentemente estaba siempre al pendiente de las negociaciones, pero así eran las cosas. Había firmas que se daban a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ¿no? En fin, como que estos tiempos han cambiado y también el proceso de negociación. Esperaremos la respuesta del CETSUB al respecto. Son las 14:16. El propósito de realizar el taller de saberes digitales con académicos de la Universidad Veracruzana es generar un sustento para la toma de decisiones relativas a la tecnología y uso de software a partir de las necesidades disciplinares específicas. Esto lo dijo Alberto Ramírez Martinel, académico del Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana. En la inauguración de este evento, que tuvo lugar el día de ayer en la USBI, Ramón Segura Contreras, coordinador académico de la Dirección General del Área Académica Técnica, subrayó la importancia de la experiencia que redundará en la conformación actualizada del perfil de egreso. El taller de saberes digitales es producto de la vinculación entre el Área Académica Técnica, la Dirección General de Investigaciones y la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Estuvo dirigido a profesores e investigadores adscritos a la Dirección General de Investigaciones y de los 12 programas educativos del Área Académica Técnica en la región Jalapa, que debido al interés de los mismos se articuló en dos sesiones, la primera de ellas realizadas en la USBI y la segunda en la Facultad de Ciencias Químicas, contando con 130 académicos registrados. La vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación con el perfil de egreso de los programas educativos del Área Académica Técnica se hace realmente necesaria para enfrentar la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, afirmó el coordinador académico Alberto Ramírez. ¿Y cuál es esa cuarta revolución industrial? Evidentemente es el desarrollo de la tecnología, que es rapidísima, que debe obviamente que acoplarse a los programas educativos de la universidad. Este taller fue impartido por Ramírez Martinel y también por Miguel Ángel Casillas Alvarado, del Programa de Investigación e Innovación en Educación Superior, cuyos temas de investigación se articulan en tres áreas: la tecnología educativa, el diseño de las estrategias y herramientas digitales y educativas y las tecnologías en información y comunicación para el desarrollo. Como resultado de las discusiones se generará también un documento que se entregará a la Dirección General del Área Académica Técnica con el propósito de implementar reformas en los planes y programas de estudios en nuestra casa de estudios, de manera específica del área técnica. Son las 14 horas con 18 minutos. Universo intercultural. Bueno, tenemos aquí la visita. Tenemos aquí la visita de Angélica. Angélica Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ah, pues a ustedes que vienen aquí a la radio, al doctor Richard Stahler Schulk, ¿no? De la Universidad de Michigan Oriental. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y también Bruno Baronet, que anda por acá. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues son del Instituto de Investigaciones en Educación. Y Angélica Rico, el día de mañana llega un momento importante, ¿no? Presentas tu tesis. Así es. Después de 4 años de estar en este trabajo, pues ya, por fin tengo mi defensa de tesis. Una tesis que se llama Infancias y maternidades zapatistas. Uh-huh. Es muy largo el título, pero es Subjetividades políticas emergentes en las prácticas educativas y de resistencia rebelde frente a la contrainsurgencia en Chiapas. ¿Por qué elegiste este tema? Bueno, yo estoy trabajando con las infancias zapatistas desde el 97, a raíz de la masacre de Acteal. Tuve la fortuna y la desfortuna de estar en esa situación cuando estaba la masacre, cuando hubo muchos niños y mujeres asesinadas por los grupos paramilitares, y siempre como que estuvo ese interés de trabajar con ellos, ¿no? Quizá por la idea de que son las partes más vulnerables, las mujeres, madres, los niños son utilizados por la contrainsurgencia como objetivos estratégicos, ¿no? De acabar con la semilla, de acabar con la idea revolucionaria, de acabar con la comunidad, la organización que hacen estos grupos paramilitares. Qué terrible, porque después de 11 años están regresando los que fueron desterrados, uh-huh, y lo están obligando a regresar y están viviendo la situación exacta de Acteal de hace 11 años. Así es, es terrible porque justamente ante la impunidad que existe hacia los paramilitares, uh-huh, los paramilitares quedan libres por falta de pruebas. Increíble. O sea, es increíble que los testimonios de las mujeres, de los niños, de los sobrevivientes no sean reconocidos como pruebas, uh-huh, ¿no? Ellos reconocen a las personas, conocían las caras, las vieron, los escucharon, y cuando dicen ellos fueron, le dicen, no, es que no hay pruebas suficientes, y los dejan libres. Uh-huh. Por supuesto, era lógico que en el momento que quedaran libres empezaría de nuevo esta violencia en los Altos de Chiapas, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí está la prueba, o lo que sigue, los desplazados. Otra vez cientos de desplazados, de familias desplazadas, un poco en la tesis se maneja esta parte de irnos a la microhistoria, no los números, no al movimiento zapatista, a la microhistoria, de esas historias de los niños, de las mujeres, de los hombres que están viviendo el desplazamiento, que están viviendo la violencia, que están siendo socavados y deshumanizados por el colonialismo, ¿no? De alguna manera que sigue presente en nuestro país. Pues aunque salió así de sin querer, pero sí es una microhisteria. Sí, salió sin querer, pero sí es cierto. De esos personajes, ¿no? Que es increíble cómo no se respetan los derechos humanos. Hablamos de derechos humanos, ¿no? No hay, uh-huh, ningún respeto. Uh-huh. Y en ese periodo de 11 años, en lugar de que las cosas mejoren, parece que empeoraron. Así es. Sí, y empeoran sobre todo por la impunidad, creo yo. Sí, por supuesto. O sea, en el momento que hubiera realmente un respeto a los derechos, que hubiera un poco más de legalidad y que realmente se resistiera a las víctimas lo que les pasó, en ese momento se podría hablar de justicia. Uh-huh. Y sin embargo, pues no le existe. Y un poco la tesis se trata de hablar de esto, justamente, de esa memoria colectiva de los pueblos en resistencia que no olvidan y que es una manera de hacer justicia, estar en contra del olvido, ¿no? Hablando, diciendo, recuperando, por ejemplo, yo en una de las compañeras que colaboraron con la tesis, porque fue una colaboración, es una investigación colaborativa, ella experimentó el desplazamiento de Acteal a los 6 años. Y cuando se le preguntaba, antes de preguntarle cualquier cosa, les preguntamos a las mujeres madres, les puse así, mujeres madres, pues son mujeres madres, no solamente mujeres, sino mujeres madres, cuál era su momento límite. Ella dijo, pues cuando me desplazaron, ¿no? Cuando supe que podía morir a los 6 años. O sea, ¿cómo un niño a los 6 años puede morir? Y cuenta una serie de testimonios y relatos sobre la infancia que dejaría frío cualquiera, ¿no? De lo que veía, de lo que sentía, de lo que era estar desplazado, del miedo que experimentó, del saber que podía morirse, de cómo los papás y sus mamás, las mamás sobre todo, trataban de fingir que todo estaba bien, cuando ella, como niña de 6 años, sabía que los querían matar, ¿no? Uh-huh. Es así esa... Y ahora, bueno, afortunadamente ella es promotora de educación, tiene un niño de 6 años, y ese niño de 6 años dice, yo soy zapatista, ¿no? Y yo estoy en... Yo soy un tut civil, dice. Es un pequeño civil zapatista, base de apoyo zapatista de 5 años, ¿no? Y habla de qué es el ser zapatista, qué es la subjetividad zapatista, ¿no? Y sí, me van a reprobar en matemáticas. Dije 11 años, son 21 años. Son 21 años, no son 11. Sí, sí. Bueno, ya voy a poner también el escrutinio del doctor Richard Stallet, que va a ser tu jurado mañana, ¿no? Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo fue que Angélica lo conectó para que usted sea su jurado en esa tesis? Pues con Angélica nos conocimos en la Selva Lacandona de Chiapas hace como 13 años, un día lluvioso como este, creo, aquí en Jalapa, y he tenido el honor de estar acompañando el proceso de esta tesis, de esta investigación, estas preocupaciones, inquietudes de Angélica, en la medida en que ella también está acompañando a los procesos zapatistas, y como ella explica ahora, uno de los aportes principales de esta investigación ha sido lo que Angélica refirió como la microhistoria de las comunidades. Entonces, permite esa tesis y ese trabajo ver realmente la interioridad de la vida, no solo de una comunidad o varias comunidades indígenas, sino también de un proceso rebelde. Entonces, ella habla mucho en la tesis y en esta investigación sobre el proceso de lo que llama la resistencia rebelde, que me parece que es un concepto importante. ¿Cómo no? México tiene muchas realidades, y esta realidad abandonada, que se vuelve invisible, es durísima, ¿no? Así es, sí. Entonces, precisamente la visibilización de lo invisible y lo invisibilizado desde la época de la colonia realmente es un tema importante. Sí, aquel levantamiento zapatista de 1994, justo cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, nos demostró esta fuerza de organización indígena a partir de los zapatistas, ¿no? Así es. Pero a partir de ese periodo no hemos visto cambios sustanciales a nivel federal en apoyo a los grupos indígenas, ¿no? Pues eso está en proceso. Los procesos históricos a veces son largos. Ya los pueblos indígenas llevan 500 años en alguna forma de resistencia, y ahora están innovando el Consejo Nacional Indígena junto con el EZ, con esa nueva dinámica de un Consejo Indígena de Gobierno, y es otra forma de visibilizar las luchas. Sí, ¿han ido a Chiapas recientemente? ¿Usted, doctor, ha ido a Chiapas? El pasado verano, sí. ¿Y cómo encontró la situación ahí? Pues siempre hay altibajos y cambios de estrategias de contrainsurgencia y de resistencia, pero la lucha ahí está. Por muchos años, cuando mucha gente en México decía, no, los zapatistas ya no existen, están en silencio, ya desaparecieron, entonces no desaparecieron para nada, estaban trabajando realmente para consolidar sus bases, su autonomía desde dentro, y eso es la perspectiva que nos ofrece Angélica, es desde dentro de las comunidades. Ese realmente es el zapatismo, no es un subcomandante que hable ante la prensa. Exactamente, y además han tejido redes en el país también, ¿no? Así es, precisamente. No se ha quedado solamente ahí, ha ido creciendo poco a poco, es un movimiento subterráneo, ¿no? Claro, y nunca ha pretendido ser un movimiento de vanguardia, de decir a los demás cómo organizarse, sino todo lo contrario, decir simplemente, organízanse. Exactamente, muy interesante. Y cómo, puedo hacer la pregunta, ¿cómo ve la tesis de Angélica? Porque mañana la va a calificar, ¿no? Pues sí, mañana de forma más formal. Pero sí, excelente. Realmente quedé impresionado. Ha trabajado no solamente de una forma académicamente excelente, sino también con una velocidad impresionante. Eso también es importante, ¿no? porque también hay que tener muy en cuenta los procesos de educación, la academia y la educación, y en ese caso particular con los grupos vulnerables, ¿no? Porque luego también dentro de la academia se olvidan esos temas, ¿no, Angélica? Así es. Se olvidan y justamente es esta idea del movimiento social o el movimiento zapatista con su proceso educativo, ¿no? Como un proceso educativo. Esto es con pues estos movimientos antisistémicos en los que la plataforma educativa es muy importante. Yo manejo el concepto de la noción de educación y formación zapatista, entendiéndola la educación no solamente como la que está en el aula con las escuelas autónomas, que se ha hablado mucho, que se ha discutido mucho, y hay muchísimos estudios en este sentido, empezando por el doctor Bruno Baronet, quien maneja este tipo de educación, ha analizado bastante bien, sino también esta formación que se da hacia las comunidades, ¿no? Con las mujeres, con los hombres, con los niños, y una educación que además que lo veo como un proceso histórico que viene desde que los zapatistas o los antes que todavía no eran zapatistas, los que salieron de las fincas, los aquemetatí, como les dicen, los abuelitos mayas o los abuelitos de los niños con los que trabajamos, que salieron de las fincas a colonizar la selva para buscar un lugar digno en donde vivir, ¿no? Entonces es todo un proceso de concientización que se ha ido gestando en la selva, la Candona, y de educación. Yo no creo que solamente sea la resistencia como comunicación, como lo maneja un poco Scott, sino como un proceso educativo, de aprendizaje colectivo, donde por ejemplo, una de las enseñanzas primeras que reciben los niños zapatistas de varias generaciones, porque hablo más o menos de tres generaciones, hablando de las abuelitas, de las mamás y de los niños, era que los ekmetatis habían sufrido mucho en las fincas. Por eso era importante organizarse, tener un lugar propio, tener un territorio y no permitir que se les volviera a deshumanizar. Y esa, yo creo que esa es la primera enseñanza para entender por qué surge el zapatismo, ¿no? En contra de la violencia, en contra de la discriminación, en contra del racismo, de la que eran objeto. Y justamente esa es la otra parte que creo que es importante en la tesis rescatar, que no se ve, ellos no se victimizan a sí mismos. O sea, no, lo más importante es que además, a pesar de ser victimizados por la contrainsurgencia y por la misma sociedad mexicana que es peyorativa y totalmente racista en contra de lo indígena, los indígenas zapatistas rebeldes no se consideran víctimas. Por el contrario, se consideran sujetos políticos e históricos y asumen una conciencia desde pequeños para construir otras alternativas de desarrollo para ellos y para sus pueblos, y otras alternativas de educación, de salud, de medios de comunicación, de muchas más cosas que bueno, sería digno de aprender en todos lados ahora, sobre todo que en un país militarizado, ¿no? Como está este, y que creemos que la seguridad la da la policía o los soldados, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente es la esencia de la dignidad rebelde, ¿no? Esa es la gran esencia de no somos las víctimas, somos sujetos políticos, somos habitantes de este planeta, de estos territorios. Tenemos nuestra cultura y la estamos defendiendo, ¿no? Así es. Es algo muy importante. A mí me da mucha tristeza, bueno, a veces pues también entra en el sarcasmo mismo, pero dentro del teatro político mexicano, ¿no? Que Mida aparece como candidato y su primer día es ir a disfrazarse de chamula, ¿no? Sí. Ahora, como está de moda Tawí y el movimiento naranja, ¿no? Ahí va Ricardo Anaya a grabar también con el niño indígena, ¿no? Es realmente lamentable la forma en que manipulan y usan a los grupos indígenas, ¿no? Así, la utilización completamente, ¿no? Del niño y del indígena, además, ¿no? De lo indígena como una utilización, una burla absoluta. Pero como dicen, esos son bonitos, ¿no? El folclore indígena siempre es bien recibido, pero cuando se habla de las autonomías indígenas ya no son bien recibidas. Cuando se habla de que tienen un territorio, de que se constituyen en un territorio, cuando se habla de un consejo indígena para la presidencia, también dicen, ¿cómo, no? Pues eso no está bien. No. Y bueno, recientemente hubo una emboscada con la caravana de Marichuy, nuestra candidata. Allá en Michoacán. En Michoacán, sí. Justamente. Y saliendo de Ostula, que era la comunidad, donde hay policías comunitarias, donde hay autonomías también en Michoacán, iban saliendo y los emboscan. O sea, ese es el país en el que estamos, donde no hay la mínima seguridad para nadie, ¿no? Exactamente. Y así como no hay seguridad, tampoco hay servicios de salud, servicios de educación, servicios de atención de género, atención a la niñez, nada, ¿no? La violencia no vista o la violencia positiva, como dirían, ¿no? Violencia positiva. La violencia positiva. Ay, caray. ¿No? O la paz, ¿no? La paz positiva, perdón. Va a estar muy interesante tu exposición de tesis mañana. Es a las 10 de la mañana, ¿no? Es a las 10 de la mañana. En el instituto. ¿Puede ir la gente? Sí, claro que sí. ¿Está abierta? Sí. Sí, en el Instituto de Investigaciones en Educación, en Campo Sur. Son invitados todos los que quieran ir a debatir. Ay, bueno, no, claro, pues, después de que pasen los doctores, sí, ¿no? Sí, y claro, debatan claro. todo y decidan si qué piensan de la tesis, ¿no? Y están invitados todos los que quieran. Y pues puede platicar de estos temas que hace falta debatirlos y creo que aprender de ellos, ¿no? De estas educaciones alternativas o de estas educaciones indígenas, de esta resistencia indígena ante la militarización de las comunidades, porque hasta los soldados están ahí. Sí, claro. ¿No? Toda la vida han estado ahí, todo el tiempo han estado ahí. Y yo los testimonios de las compañeras, tengo una compañera de 53 años, una de dos de 43, una de 28 y una de 22 años, y los testimonios de los niños que son maravillosos desde los 12 para abajo, que son los hijos de estas compañeras. Y son los que también nos hablan de lo que es el ser zapatista, de lo que es el ser, por ejemplo, Toñito, el de 5 años, nada más para, yo creo, para terminar. Toñito dice que el ser zapatista implica cuidar a la madre tierra, cuidar a sus papás, no decir mentiras y portarse bien, ¿no? Y cuando se le pregunta, ¿y tú te portas bien? Ah, no, yo todavía soy chiquito, ¿no? Pero algún día me voy a portar bien y voy a ser zapatista. Eso es bueno, porque entonces mantiene la travesura infantil, ¿no? Ah, claro, sí, eso sí, son niños, siguen siendo muy niños. Muy bien. Mañana va a estar el doctor Richard Stalder-Scholk de la Universidad de Michigan, va a estar ahí en el jurado. Sí. Que ya lo veo que está dudando, ¿eh? Sí. No. No, yo creo que va a haber buenos comentarios, seguramente, ¿no? También va a estar Bruno Baronet, va a estar ahí Bruno, que está aquí con nosotros, la doctora Guadalupe Mendoza Soani, también va a estar el día de mañana, dentro de la línea de educación intercultural, doctorado en investigación educativa, la tesis es doctorado, y de presidente de jurado va a estar Gunther Dietz, sí, que es también interesado, muy interesado en sus temas, y también la doctora Estela Casados, como vocal Yolanda Corona de la UAM. La UAM Xochimilco, perfecto, muy bien. Pues felicidades, Angélica, por este trabajo. Hoy eres maestra, mañana serás doctora. Esperemos que sí, sí. Será ya colega doctora. Es la idea, sí. Pues muy bien, pues mucho gusto, Angélica, y qué buen trabajo realizas. Gracias, Bruno, que anda por acá. Gracias al doctor Richard. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y los esperamos mañana. Mañana, perfecto. ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, estamos aquí saludando, iba a decir con todo respeto, Rafa, saludando a Santa Claus en pleno invierno, ¿no? ya estamos pintando canas, Rafa. No, yo de repente se me aparece un pelo negro por ahí. Pero es raro. Hay una foto característica que nos tomó Ariel Montalvo para su libro de la salsa en Jalapa, ¿no? Que Rafa y un servidor estamos junto con Leonardo, y Rafa y un servidor pues estamos con el pelo normal y Leonardo ya canoso, ¿no? Y ahora Leonardo creo que se pinta el pelo y nuestros canosos. Ahora es el del pelo negro. ¿Cómo estás, Rafa? Rafael Figueroa, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. ¿Cómo te va? Pues aquí bien, trabajando como siempre. Muy y bien. Ahora sí que, como corresponde al color de mi piel. Como negro. ¿No? Exacto. No, pero con mucho gusto. No vas a darnos la oración de San Alejo, ¿verdad? No. Eso lo pueden ver a través de las redes sociales, ¿no? Exacto, sí. Muy además, bien. Ahora, bueno, para la semana que viene estaremos en Tlacotalpan. Ajá. El día primero haciendo el foro de la décima irreverente, que ahí sí... Sí. Es donde se dan esas cosas. Sí, muy interesantes y simpáticas y creativas, ¿no? Sí, claro, pues entendemos que no se pueden decir en todos lados, entonces nos juntamos en lo oscurito a decir nuestras cochinadas, pero como en todo, pues la inventiva ahí está, nada más cambia el tema, pues, ¿no? La creatividad ahí está, nada más el tema es el que cambia, ¿no? Así es. vas a hacer también un taller, un seminario taller. Exacto, ¿no? Sí, estamos con la Facultad de Letras Españolas haciendo un seminario taller de lírica jarocha. Interesante. ¿No? Que, yo creo que es importante. Uno, a mí me da mucho gusto que ya, digamos, la Academia de la Letra, de la Literatura, empieza a abrirse a las manifestaciones populares, ¿no? Que nunca hemos clamado hegemonía, simplemente queremos un lugar para existir, ¿no? Y que nos tomen en cuenta, porque es todo un corpus de esta poesía tradicional popular que está ahí, que se ha diseminado oralmente, pero que realmente ha representado una tradición de varios siglos, pues, ¿no? Que nos conectan con el siglo de oro español, por ejemplo, ¿no? Exactamente, esa es la importancia de reconocer la lírica jarocha, ¿no? Exacto, sí, son procesos líricos que se transmiten oralmente y que así se han transmitido durante, varios siglos, pero que, pues, hay cosas que desde la academia podemos hacer para entender cómo funciona, no para corregirles la plana, sino para entender cómo funciona, y además por eso tiene la palabrita taller ahí el seminario, aprender a producirlo, que eso es parte de la importancia y parte de la del como que del cometido del movimiento jaranero ha sido que, pues, bueno, hacer versos es algo que puede hacer cualquiera, ¿no? Ya que los hagas buenos, malos o regulares es otra cosa, sí. Pero la mecánica de cómo hacer un verso para cantar en la bamba, para cantar en el colazo, en la rama, ¿verdad? Es algo que se puede aprender y cualquiera con una inteligencia, pues, mediana puede hacer un versito bien hechecito y sabrosón, ¿no? Que es un poco parte de mantener la tradición, porque la tradición jarocha es una tradición completamente remudada cada vez que en los versos, ¿no? Hay muchos versos que se quedan ahí como que en el subconsciente colectivo, pero los versos se siguen y cada quien hace sus propios versos o retoma otros o los reconstruye, etcétera. Es un proceso bastante vivo ahí de la lírica jarocha, ¿no? Sí, como a mí siempre me sorprende, Rafa, la habilidad de los decimistas, porque pues no se pueden escribir muchas veces, ¿no? No. Sencillamente surge en su mente, va surgiendo y es matemáticamente bien hecho, ¿no? Sí, claro, que eso es parte del espectro, ¿no? Está como que hay décima muy, muy pulida, muy, muy bien trabajada, sí, etcétera. Y hay la décima que sale en el momento, pero que eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que al contrario, está todo bien, bien medidito, donde debe los acentos donde van, las rimas donde van, etcétera, ¿no? Y lo hacen así al momento, ¿no? Siguiendo una serie de reglas que hay que seguir para que salga bien, ¿no? Pero esa es una inteligencia superior, man. Sí, claro, sí. Esta manera de crear en el momento, pues es algo que se ha dado siempre en todas las culturas tradicionales, sí, pues, ¿no? O sea, sí, sí. La improvisación es parte del hecho artístico y cultural, ¿no? Esa tendencia occidental a dejar todo como una sola versión es importante y nos ha dado obras muy importantes, pero junto a eso hay muchas culturas que, por decirlo, nosotros a la bamba, no, cuando un grupo jarocho va a tocar la bamba, nunca dice la bamba, sino que voy a tocar una bamba. Porque la bamba es nada más como una serie ahí de lineamientos y cada quien hace una bamba según el momento, según la gente que esté participando, según los versos que se me ocurran en ese momento, según los que me acuerde, etcétera. Cada vez que se hace es una bamba diferente, aunque todo el mundo la reconoce como una bamba, ¿no? Así es. ¿Y cuándo inicia este seminario taller, Rafa? Empieza ahorita con el semestre. Estamos ahorita en esta última semana haciendo las inscripciones. Si se meten, es parte de la oferta de la Facultad de Letras, pero puede participar pues básicamente cualquier alumno de la universidad con esos procesos de movilidad. Es un seminario optativo sobre el lírica jarocha y vamos a empezar desde el principio, desde las formas más sencillas hasta las formas más complicadonas, ¿no? Como la décima o la seguidilla, etcétera. Y vamos a cantar, está dividido en dos, un poco la apreciación de lo que hay, la apreciación de lo que la tradición nos ha dado y la posibilidad de participar y escribir, ¿no? Y van a cantar también, me imagino. Pues sí, momento, claro. ¿No? Pues buena parte de la rítmica, de los acentos que se tiene que llevar a la hora de la poesía, es porque vienen de una realidad cantada, ¿no? Si yo digo, amada Marcelina, mujer de Nicolás, uh-huh. O sea, eso tiene unos acentos específicos, sí, porque sí. Viene de la canción, o sea, sí, sí. Viene del Colás y la cantamos así porque la tenemos en el oído, pues. Entonces vamos a cantar mucho, ¿no? Sí, vamos también vamos a hacer algo de análisis de un poco más serio, porque es importante, ¿no? O sea, de repente uno se da cuenta de que en estas creaciones que se supone que son así muy orales y hay una profundidad increíble, ¿no? Hay otras son mucho más ligeras y más de momento, etcétera, pero hay de todo, que eso es lo importante. Sí. ¿No? Tú obviamente tienes pues muy bien medido el pulso del son jarocho, pero para mí hay un parteaguas que es el Monoblanco. Hace 40 claro. años, ¿no? El Monoblanco fue el primero que como que catalizó una serie de cosas que se estaban dando, ¿no? Marco el inicio del movimiento un poquito antes, cuando una serie de etnomusicólogos empezaron como que a ver qué estaba pasando, ¿no? Sí. Y entonces después sale Monoblanco, sale grupos como Tacoteno en el sur. Monoblanco estaba en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh, Tacoteno uh-huh. en el sur, Chiquisirí en la cuenca del Papaloapan. Y ya se empieza a dar un movimiento, así realmente como un movimiento social, cultural, a veces medio caótico, ¿no? Porque uh-huh. no hay una serie de lineamientos escritos así con un manifiesto, ¿no? Sino que cada vez, pero sí. Si tú notas que hay realmente una efervescencia de cosas, y afortunadamente pues ahora los muchachos lo están tomando con un montón de ganas, ¿no? Sí, yo tengo amigos etnomusicólogos en todo el país y todos los músicos así como que se quejan, ¿no? Que pues ya los chavos ya no quieren, los viejitos están muriendo, uh-huh. y yo volteo para acá para el son jarocho y digo, una efervescencia, los chavos así, pero fascinados, metiéndola, haciendo versos, cantando, tocando, bailando, casi diario, casi cada que pueden, ¿no? Entonces, y además fusionando géneros musicales, ¿no? Que eso es inevitable, uh-huh. con la participación de los chavos, ¿no? O sea, sí. Agarran con muchas ganas el son jarocho, pero también están oyendo, pues, ahora con dos clics, pues puedes oír casi cualquier cosa de cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh, entonces, pues es inevitable, y entonces lo único que, digamos que... Luego a veces nosotros los de la vieja guardia como que torcemos la boca, sí. ¿no? Pero pues no se puede hacer otra cosa. Digamos, lo único que podemos pedir es, bueno, aprende bien lo que tienes que hacer y luego después, bueno, o sea, ahora sí que ten tus raíces bien puestas y el demás ya se vendrán haciendo fusiones. Si no, algunas funcionan, otras no, otras sí. A veces estoy como el árbol de la familia Adams, ¿no? Cuando uno está unido, sí, esto no va por ahí. Así a veces me veo así como, ay, muchachos, no. Pero bueno, yo prefiero correr esos peligros, porque sí, algunas veces se equivocan, o sea, es evidente, pues, pero prefiero correr esos peligros a que se vaya muriendo, ¿no? Sin duda alguna. Además, ya viene la gran fiesta de Tlacotalpan. La Candelaria, sí, la semana que viene, que es así, la gran reunión cierto, de todos los... Pues de la gran mayoría de los jaraneros, con todas las dificultades, sin los apoyos que debería ni nada, pero de todos modos ahí nos reunimos y hacemos fandango y estamos 3 días sin dormir. Pero además pienso que gracias a estas crisis políticas dejaron de contratar a las estrellas de Televisa, ¿no? Pues sí, pues yo creo que sí, ¿no? Porque y pues la verdad, digamos... políticas van y vienen, estrellas van y vienen, pero el encuentro de jaraneros ahí sigue, uh-huh. y alrededor del encuentro ahora hay muchos más otros eventos, hay fandangos en un lado, en otro lado, ¿no? Está el foro de la Decimirreverente, está uh-huh. un foro de presentaciones en la Casa de la Cultura, o sea, alrededor del encuentro se han ido conformando cosas que la hacen, pues Tlacotalpan sigue siendo así como la meca anual, sí. o nuestro Woodstock. Sí. El Woodstock jarocho, ¿no? Exactamente. Que así es. Además también se le da mucha promoción a los toros, ¿no? Al embalse, pero no es la esencia de la fiesta. Yo entiendo, pues digo, yo soy de los que no están de acuerdo con eso, claro. Pero también entiendo que con prohibiciones no se va a poder, pues no, tiene que ser un proceso de educación que lleva bastante más tiempo que prohibirlo nada más, ¿no? Uh-huh. Que sí, yo creo que no debería de existir. que sí también entiendo que en todas las zonas ganaderas, pues las suertes con el toro es parte de la tradición. Sí, sí, sí. Pero bueno, entiendo que también, no sé, en el siglo XIX, pues las suertes eran entre el toro y unos 20 o 30 que estaban alrededor y no 15,000 como, como ahora, ¿no? Entonces sí habría que pues un poco ahí reglamentar algunas cosas para que, si es que lo quieren seguir haciendo, yo digo que al final tendríamos que prescindir de eso porque no es la fiesta, ¿no? Exacto. O sea, bueno, yo no participo, de repente me ha correteado algún toro, pero no intencionalmente, nada más que iba pasando por ahí, pero pero bueno, y además la fiesta realmente es muchas cosas, entonces, claro, en general la gente que va, por ejemplo, atraída por el son jarocho, pues los toros están ahí, pues, pero no participamos, ¿no? Yo recuerdo cómo tomó relevancia a nivel nacional el encuentro de jaraneros a través de Radio Educación. Sí, Radio Educación fue realmente quien levantó, junto con Humberto Aguirre Tinoco, que era la parte local, sí, ¿no? Sí, sí. Entre ellos dos, al principio quisieron hacer un concurso, pero se dieron cuenta que el son jarocho pues era de dulce, de chile y de manteca, y había un montón de helados, entonces no había manera así como que premiara a nadie, entonces decidieron, esa fue una idea de Humberto Aguirre Tinoco, la lana que les daban para hacer el concurso, mejor la repartieron entre los músicos y nada más tenemos un encuentro, cada quien viene a presentar lo que sabe hacer, lo que ha aprendido, lo que ha hecho en el año, ¿no? Y también, bueno, sigue siendo un esfuerzo comunitario, de la gente que lo hace así del día a día, ¿no? Uh-huh. Porque la gente luego también piensa que es un festival y no es un festival, ¿no? Y muchos de los grupos así ya muy grandes, pues como ya no les pagan y ellos ya son músicos profesionales, pues ya no van. Sí, está bien. Pues que tienen todo su derecho. O sea, esto es el encuentro siempre es un evento comunitario de la gente que está haciendo son jarocho y que va y se acerca y presenta lo que sabe hacer, ¿no? Sí. A veces se les ayuda más que otras veces, ¿no? Ahorita parece que las vacas están bastante flacas. Bastante flacas, sí, sin duda alguna, ¿no? ¿Te acuerdas en qué año empezó a transmitir Radio Educación? Fue hace 34 años, en el 70 y algo, 79, algo así. Que pero tú estabas muy chavo en ese momento. Sí, yo estaba muy muy chavo. Ya a mí no me tocaron los dos primeros, yo estaba ya viviendo en México, que me habían llevado mis padres para allá, pero ya después, ya cuando empezó el encuentro, sí, ya estuve participando pues desde hace mucho, y activamente pues ya hace ya como 20 años, ¿no? Sí. Que estábamos ahí, y se ha vuelto, pues, todos los grupos famosos pasaron por el encuentro, sí, todos, claro, ¿no? Todos, ¿no? Todos. Ahora sí, a muchos ya les quedó chico el encuentro, entonces ya se van a recorrer el mundo por otros lados, pero sigue habiendo, que eso es lo que a mí me da muchísimo gusto, sigue habiendo esa gente que llega, digamos, por primera o segunda vez al encuentro a mostrar lo que sabe hacer, a mostrar lo que ha estado trabajando todo el año, ¿no? Duro y duro, y presentan un son nuevo, un arreglo de un son, etcétera, que esa es la esencia básica del encuentro, ¿no? O sea, que la gente llegue, por eso es un encuentro y no un festival. Uh-huh. Es un encuentro, nos encontramos, viene siempre el preludio de la abrazadera con todo el mundo, que nada más ves una vez al año, pues ahí empieza a abrazar a todo el mundo, pero además es una de las cosas que más se disfruta en el encuentro, ¿no? Claro, como parafraseando a José Emilio Pacheco, ¿no? Lo encuentras por vez primera. Exacto, es como si lo encontras por vez primera siempre, ¿no? O sea, te lo encuentras por todas partes, ¿no? Exacto. Pero lo encuentras por vez primera. Como si fuera el mar, ¿no? Exacto, sí. No, pues muy bien, Rafa, siempre ha sido muy interesante eso, y Don Fallo es una de las columnas principales de pues ahí está, ¿no? sí, es ya una figura importante en Tlacotalpan, nada más él dice que es nada más por la necesidad de hacerlo tantos años, ¿no? Sí. Que él está ahí duro y duro y duro, pero pues así, y ahora ya pues se ha vuelto referente, él también ha sido maestro de muchas generaciones allá en Tlacotalpan, entonces ahí está presente siempre Don Fallo Figueroa. Okay. Además es uno de los grandes personajes de Tlacotalpan, ¿no? Exactamente. Y además siempre es precioso ese pueblo, que Radio V se escucha de maravilla ya, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué bueno. Le mandamos saludos a todos si nos estamos sintonizando. Toda la gente de Tlaco ahí nos vamos a ver la semana que viene. Además, yo disfruto mucho de Tlacotalpan cuando ya no está la fiesta, yo he ido a la fiesta, pero... Ah, claro. Cuando no hay fiesta, es una maravilla ese pueblo. Realmente son dos mundos diferentes, ¿no? La fiesta es una cosa y sí, mucha gente se disfruta, etcétera, pero realmente para conocer Tlacotalpan hay que ir en algún fin de semana donde no haya fiesta. O entre semana. Anda, o entre semana mismo, sí, porque se respira el ambiente de tranquilidad. La vez pasada que fuimos con la familia, entramos al teatro. No conocía el teatro, no nunca había entrado al teatro. Pues ahí está el teatro, que debe utilizarse para más, ¿no? Sí, claro, el problema igual lo de siempre, ¿no? No hay dinero, no hay un plan, no hay nada, es que es uno de los nuestros problemas más graves, pues, ¿no? Uh-huh. Y sí, en las fiestas pues se ocupa, y sí, en Semana Santa se ocupa, pero en general está ahí nada más, es un teatro precioso, pues, ¿no? Sí, muy bonito, ese teatro... Pues es de los orígenes, de aquellas reuniones culturales que había antes en Tlacotalpan, ¿no? Sí, claro, bueno, y de la época en que Tlacotalpan era el centro económico de la cuenca, era el principal puerto que traía las cosas de Veracruz, ¿no? Entonces de ahí se diseminaba para todo. Entonces se movía mucho dinero, entonces había una vida efervescente y había... De ahí es la misma época en que está la traza arquitectónica, las casas así grandes, enormes, ¿no? Durante esa época, pues mucha gente tenía piano, mandaban a estudiar a sus hijos a Europa, y pintores de técnica italiana, ¿no? Porque era una época muy, muy, muy, muy bollante económicamente para Tlacotalpa, ¿no? Ya después, precisamente Humberto Aguirre Tinoco dijo que lo que nos trajo el barco se lo llevó el tren, porque hizo el tren, entonces Tlacotalpan quedó fuera de las rutas comerciales, entonces ya nada más le quedó como que ese señorío de señorita ex rica, ¿no? Que te quedas así como muy muy pintadito, pero pues ya no hay lana, ¿no? Es buena frase, pero así es. Pues muy bien, Rafa, pues ya nos vamos. Entonces, ¿tu seminario taller inicia? Inicia el 6, el primer día de el primer martes de febrero. Ahorita están las inscripciones abiertas, si quieren meter. Está en la Facultad de Letras, pero no es exclusivamente para alumnos de la Facultad de Letras. Así que quien quiera, pues se mete al sistema de la UV para inscribirse, y pues están bienvenidos y nos vemos el martes. Muy bien, Rafa Figueroa, un gusto siempre verte. Pues aquí andamos. Estás muy bien. Ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cocidos casi en el fulgor del mediodía. Eran 5 niños y su líder, el único que llevaba traje de baño, una trusa